ciertas cosas y nos gusta. A mí me gusta militar y yo desde mi pequeño espacio que se llama radio trato de hacerlo todos los días. Pero cuando los escucho pelear, como votante, hasta me da angustia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Axel? ¿Qué pasa con...? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Una vez escuchado, si vos escuchabas alguna de las cosas que yo he dicho, te vas a dar cuenta, digamos, que hay muchas cosas que van más por los medios o gente que habla a través de los medios. En mi caso, siempre que lo hago en on, como lo estamos haciendo ahora. Después creo que hay una exageración de algunas cosas respecto del cierre de lista que poco le interesan a la gente y que lo que hay que ver es el comportamiento de cada compañero que ha ido en cada lista. O sea, como intendente, concejal, diputado y cómo representa a lo que se comprometió. Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que el comportamiento de la mayoría de los compañeros y compañeras en las listas, como dije recién, compañeros diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, no han votado en contra del interés de ningún bonaerense y ninguna bonaerense. Así que yo prefiero ir más por el lado de ese trabajo de coincidencia que algunos que buscan de ratitos exacerbar las diferencias menores. Máximo, discúlpame. No, por favor. ¿Qué sacas de positivo de esta charla? Todo. Desde venir de vuelta a Monte, que es un pueblo hermoso, y la verdad que cada uno que viene lo ve más lindo. Antes está mejor. No sé, yo creo que Hernán anda mejor, pero bueno, es mi visión, digamos, de la persona que viene cada tanto. Después están los vecinos en el día a día. No, escuchar a vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, porque de última cada compañero que vino acá son vecinos y vecinas. Antes que ser militantes políticos, antes que tener una vida partidaria, son vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires que ven con diferentes ojos y propuestas la manera de afrontar los problemas de sus comunidades, ¿no? Son integrantes de las fuerzas vivas de su pueblo, están ahí, le meten ganas, y creo que eso es un respeto que tengo para todos, militen en el espacio político que militen. Yo creo que eso es una de las cuestiones que en Argentina tenemos que volver a recuperar, como bien decía Cristina, creo que fue el Merlo, que hay que sacarse de la cabeza la fantasía que tienen algunos que pueden suprimir al que piensa diferente. Siempre va a estar. Y por eso después hay elecciones libres donde participan, incluso un sistema electoral que lamentablemente se ha tocado ahora por el tema de la boleta única, despreciando que este sistema electoral que teníamos hasta aquí le dio la posibilidad a un presidente que no tenía partido político de ser elegido por la gente. Entonces, muchas veces para juntar dos o tres votos se defenestran ciertas cosas que funcionan bien, tanto que le permitió al actual presidente poder ganar una elección sin partido político. ¿Le permitió eso solamente? ¿O hay autocrítica por parte del periodismo? Mi visión. De la misma manera, por ahí vos sabés que yo no tengo Twitter, no me comunico por Twitter ni por temas de redes sociales. Yo tengo una mirada sobre las redes sociales, muy, muy, muy clara, que muchos conocen. Pero creo también que cuando uno dice cómo nos veían nosotros, que nos van un tipo con una motosierra en la cabeza, está invitando realmente a discutir qué nos pasó. Porque creo que lo que sucedió durante el anterior gobierno del doctor Fernández, en el caso nuestro, de la compañera Cristina, fue de tratar de corregir los errores mientras se desarrollaba el gobierno, no esperar que se termine para decirte equivocaste acá o allá. Quisimos solucionar el problema antes y creo que el vértice de esa discusión fue el acuerdo con el fondo, donde se dijo a la sociedad argentina que ese acuerdo iba a brindar, digamos, mayores certezas económicas y mejor modo y calidad de vida, y por el contrario salió todo al revés. Incluso el ministro que hace el acuerdo económico con el fondo se fue a los dos meses y hubo que salir a rescatarlo. Siempre digo que la primera persona en Argentina que dijo que no había plata fue Batakis en el momento que se hace cargo del Ministerio de Economía. Después se decidió que fuera el presidente de la Cámara de Diputados, con quien yo trabajé muy bien los años que fui jefe de bloque del presidente de la Cámara, a tratar de hacer un esfuerzo para, por lo menos, si no podíamos mejorar la calidad de vida de la gente, que no empeorara. Y realmente fue un esfuerzo muy grande. Hemos cometido errores, eso nadie puede estar exento de reconocerlo. Y sin embargo, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires también pudimos construir, digamos, una victoria, pudo crecer el peronismo, si se quiere, por eso tiene sus claros oscuros, sus grises, no hay términos absolutos en la autocrítica o en lo que no ha salido bien. Creo que la reflexión que tenemos que tener es que lo que más le preocupa a uno es la Argentina en el tiempo y el tema de la deuda. Yo creo que el tema central que hay que arreglar en Argentina es el tema del endeudamiento externo, como decía recién en la reunión. Uno ayer miraba las noticias que se le dan certeza a los mercados diciendo que en enero ya tiene depositada la plata de los intereses para pagar la deuda externa. O sea, los tipos que extorsionan a la Argentina, que la endeudaron de manera extravagante a partir del 2018, porque el pueblo argentino había hecho un esfuerzo grande, muchas veces todo termina en Néstor y Cristina, pero la verdad que lo que hicieron fue poner en valor el sacrificio de la gente. muchas veces los habitantes de nuestro pueblo, yo con todos los gobiernos tengo que trabajar, es cierto, con todos los gobiernos tengo que trabajar, pero hay con gobiernos que le alcanza más y hay gobiernos con los que le alcanza menos. Y creo que de esta experiencia tenemos que hacer un gran proceso de debate y discusión, y que el tema no solo pasa por hacer una autocrítica, sino también por reconocer aquello que salió bien y cómo mejorar incluso aquello que no salió bien, porque el desafío es constante, ¿no? Uno termina una demanda, un reclamo, y sigue otra demanda y otro reclamo, y eso hace que desde tiempos inmemoriales la sociedad vaya avanzando, no es que se queda establecida en un solo eslabón cumplido o demanda cumplida. Así que creo que lo que tenemos por delante es estar lo más cerca, tratar de no... Estos son modelos, yo siempre digo que son modelos económicos que potencian las miserias que todas las personas tenemos muchas veces y no las virtudes. Nosotros necesitamos modelos económicos que potencien las virtudes de nuestro pueblo y no a veces la cuestión mala que cada uno de nosotros pueda tener. Y ese es el desafío que tenemos por delante, porque cuando vos tenés 52.1 de pobreza nacional, cuando tenés 59.8 de pobreza en el Gran Buenos Aires, te das cuenta que ni siquiera a costa del hambre del pueblo argentino se va a poder pagar la deuda. Por lo tanto, es un tema que necesitamos discutir en serio, no es una cuestión ideológica, es de números, y la verdad que hacer esto, que los números cierren con la gente afuera, cualquiera de los que estamos acá, ustedes, los periodistas, no lo podemos hacer, solo hay que tener una condición que tiene que ver con no reconocer en un argentino y en un argentino a otra persona. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente para sacar esto adelante, y que el grado mayor de unidad que puedan alcanzar las dirigencias partidarias, sea de la extracción que fuere, es cómo vamos a abordar el tema.